Martes de la undécima semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. Jesús enseñaba a los discípulos diciendo: ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Muchas veces decimos o juzgamos el valor de una persona o la grandeza de una persona en función de la cantidad de amigos que tiene. Cuando decimos, por ejemplo, tal persona es muy buena porque lo quiere todo el mundo, o todo el mundo habla bien de él, o tiene muchos amigos, o cuando alguien muere, por ejemplo, también podemos caer con mucha facilidad en este juicio superficial, un poco evaluar o juzgar la moralidad de una persona por la cantidad de amigos o por la cantidad de gente que lo quería. Hoy el Evangelio, en cambio, nos pide otra cosa. Nos dice que en alguna medida la santidad de una persona o el valor moral de una persona depende no tanto de la cantidad de amigos, sino de la cantidad de enemigos y de cómo el cristiano reacciona o se comporta frente a estos enemigos suyos. La perfección cristiana no consiste en llegar a un número elevado de amigos. Eso no quiere decir mucho. No seas mejor cristiano por el hecho de que todo el mundo me quiere, por el hecho de que todo el mundo me acepta, o por el hecho de que tengo muchos seguidores o muchos amigos. Eso no te constituye en un buen cristiano. Lo que te hace ser un buen cristiano, un santo, es tu relación con los enemigos, la presencia de estos y tu relación o tu reacción frente a la conducta de tus enemigos. La perfección cristiana consiste, como dice hoy el Evangelio, en amar a los enemigos. Porque amar a los amigos, por más que sean muchos, la cantidad no quiere decir nada. Eso lo hacen también los publicanos, dice Jesús. Los publicanos, recordemos que eran las personas, los pecadores públicos en la época de Cristo, ¿no? Aquellos que cobraban impuestos destinados a Roma, al emperador romano, y solían ser personas que se enriquecían con mucha facilidad con este trabajo. Personas deshonestas solían ser, bueno, eran imagen del pecador público, ¿no? Los publicanos. Jesús dice: miren, hasta los publicanos, hasta los pecadores, hasta la gente mala ama a sus amigos o tratan bien a sus prójimos, a sus familiares, a sus padres, a los hijos, a los amigos. Con lo cual, si hacen eso solamente, no hay nada de santo, ni de extraordinario, ni de destacado. Lo destacado, lo más santo, es mi conducta buena, mi conducta santa frente al enemigo. ¿Cómo reacciono yo frente al enemigo? Alguien podría decir: no, pero yo no tengo enemigos. Bueno, sería un problema no tener enemigos, porque los tuvo Cristo y porque Cristo hoy, justamente en el Evangelio, habla de que enemigos la iglesia va a tener, o sea, los cristianos vamos a tener, por el hecho de predicar la fe. Es una utopía romántica el suponer que un buen cristiano no tendrá enemigos. Desde el momento que una persona quiere vivir la fe, empieza a tener enemigos. Con lo cual no habla muy bien de una persona y de su altura moral o espiritual si no tiene enemigos o si no tiene perseguidores, porque los tuvo Cristo. El tema es cómo reaccionar o cómo comportarnos frente a la presencia de los enemigos o de los perseguidores que tienen los cristianos, que tenemos los cristianos, que tiene la iglesia, y no soñar en cambio en una iglesia bonachona que acoja a todos y que no tenga enemigos. Esa es una ilusión que no encontramos ni en la vida ni en las palabras de Cristo. Más bien Jesús nos dice hoy cómo tenemos que comportarnos: amar a los enemigos. Jesús una vez más hace el paralelo entre su ley, la ley nueva del Nuevo Testamento, con la ley antigua del Antiguo Testamento, en este famoso Sermón de la Montaña que leemos en el capítulo 5 de San Mateo, y dice a los oyentes: ustedes han oído que se dijo, amarás al prójimo y odiarás al enemigo. Eso decía el Antiguo Testamento. En rigor, el Antiguo Testamento no habla de la segunda parte de esta frase. Dios no manda odiar a los enemigos. Sí, Dios pide amar al prójimo. El prójimo, recordemos, en el Antiguo Testamento, para un judío era otro judío. Pero Dios no manda en el Antiguo Testamento el odio al pagano, o el odio al que no es judío, o el odio al extranjero, el odio a aquel que no pertenece al pueblo de Israel. Dios eso no lo manda. Más bien ocurrió que con el paso del tiempo los rabinos fueron agregando preceptos humanos, pero que no eran la voluntad de Dios. Y Jesús les va a decir: ustedes han deformado la ley de Dios porque han agregado una serie de normas, preceptos humanos que los han hecho ustedes, pero que no proceden de Dios. Entre estos preceptos humanos, entre estas añadiduras humanas a la ley de Moisés, al Antiguo Testamento, aparece en esta, ¿no?, esta expresión, odiarás a tu enemigo. Pero eso no está como expresión de la voluntad de Dios. Es un agregado posterior de los hombres. Además, Dios no puede pedir, por más imperfecto que sea el Antiguo Testamento, Dios no puede mandar o exigir el odio al enemigo, ¿eh? Porque Dios no odia y Dios no pide el odio. Por eso decimos que esta expresión, odia a tu enemigo, no procede de Dios en el Antiguo Testamento, sino que es un agregado posterior de los hombres. Pero bueno, Cristo se sirve de esta ley humana, de este precepto, para criticarlo y para corregirlo. Cuando dice, han oído que se dijo, ama al prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, y acá aparece lo nuevo de Cristo, la novedad, yo les digo, amen a los enemigos. Hagan el bien a aquellos que los persiguen. Y esto es lo propio del cristianismo, y esto es lo que nos hace buenos o malos cristianos. Nuestra conducta, nuestra reacción frente a enemigos, personas que nos atacan por el hecho de predicar el Evangelio, por el hecho de ser cristianos. Y bueno, la reacción es, como dice hoy el Evangelio, amar a los enemigos. ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que amarlo yo, a mi enemigo? ¿Por qué debo querer el bien para él si es mi enemigo? ¿O si me ha hecho un daño injusto o me ha atacado injustamente? ¿Por qué? Bueno, la respuesta la da Jesús hoy. Porque Dios es bueno con todos, también con los enemigos. En cuanto que Dios hace llover sobre todos, Dios hace salir el sol sobre todos y no solamente sobre los buenos. Esto quiere decir que Dios da su gracia a todas las personas, porque Dios quiere que todos se salven, y por eso Dios derrama sus gracias a todos, incluso a los malos. Que luego los malos rechacen concienzudamente la gracia de Dios, bueno, es un tema de los malos o de los pecadores empedernidos, pero Dios, en cuanto a Dios, quiere que todos se salven, y es por eso que hace salir el sol, hace caer la lluvia de la gracia a todas las personas. Cristo además ha dado la vida por todos, también por mis enemigos, también por los malos. Cristo no ha muerto solamente por los buenos, ha muerto por todos, entre los cuales deberíamos también un poco incluirnos, porque nosotros quizás en el pasado, o por qué no en el presente, hemos sido o somos enemigos de Dios cuando pecamos mortalmente. Y no obstante eso, Dios hace salir el sol sobre nuestras cabezas y derrama una vez más la gracia del perdón en cada uno de nosotros. Que yo ame a mi enemigo no significa que yo aplauda o avale o sea indiferente frente al pecado del enemigo. Acá hay que separar: una cosa es el pecado, otra cosa es el pecador. Odiamos o detestamos o criticamos la mala conducta, el mal accionar, el pecado en sí. Eso viene ciertamente rechazado, pero no la persona del pecador. Hay que distinguir entre pecado y pecador, porque el pecador siempre es redimible, siempre, hasta el último segundo, el pecador se podrá convertir. Y de hecho hay grandes santos que han sido grandes pecadores. Ven cómo hasta un gran pecador puede transformarse en santo. Las personas son siempre redimibles, sobre todo cuando las personas hacen el mal por ignorancia o por debilidad, y no tanto por maldad concienzuda, deliberada o diabólica. En general, las personas obramos mal movidas por la ignorancia o por la debilidad, y eso hace que tengamos que tener un poco más de compasión y de misericordia frente al mal ajeno. Ahora, tener compasión o misericordia no significa avalar la mala conducta, avalar el pecado. Eso sí sería un error, eso sí sería una exageración de la misericordia de Dios, y eso sería querer ser más buenos que Dios. Hay gente que quiere ser más misericordiosa que Dios, hay gente que se empeña por ser más buena que Dios mismo. ¿Y eso cuándo ocurre? Bueno, cuando se empieza a justificar el pecado, cuando se avala el pecado del otro, cuando frente a la maldad ajena, bueno, miramos para otro lado, o lo justificamos, o nos hacemos cómplices. No. El amor al enemigo, el amor a aquel que obra mal, no significa avalar el mal en sí mismo, ¿no? Hay que distinguir siempre entre el pecado y el pecador. Bueno, y finalmente tratamos de ser buenos con los enemigos, orar por ellos, sobre todo, porque lo que un cristiano más debe desear para el otro es que el otro conozca a Dios, que el otro se convierta. Si realmente somos cristianos, deseamos el bien espiritual de nuestro prójimo, aunque sea un enemigo. Queremos su conversión y no su ruina. Con lo cual, para lograr la conversión del otro, es más fácil que el otro se convierta viendo mi buena actitud, mi respuesta santa, viendo mi bondad, viendo mi misericordia, mi capacidad de perdón. Es más fácil que el otro se convierta si yo rezo por el otro. Y es por eso que Jesús nos dice: si el otro obra mal, no obres mal con él, porque es más difícil que esta persona se convierta si ve que un cristiano obra mal, si un cristiano responde mal, si un cristiano es injusto, agresivo, si un cristiano no tiene capacidad de perdonar. Es más difícil entonces que el malo se convierta. Y es por eso que Jesús nos dice: obren de modo distinto al malo, oren por él, tengan caridad también con él. Ámenlo como el Padre de los cielos, que ama a todos, aunque no en igual grado, en igual medida, pero ama a todos y por todos ha dado la vida. Amemos a los demás como ama el Padre que está en los cielos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.